me voy a charlar un ratito con la señora intendente que la tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Sole? Muy buenas noches. ¿Cómo le está pasando? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que es muy contenta porque, bueno, el tiempo nos ha acompañado y también con todo este marco tan hermoso del público que nos ha venido a acompañar a la largada simbólica de este rally, de este segundo rally aquí en lo que es Quilino. Por supuesto, todo esto lleva unos cuantos días de trabajo que agradezco al equipo del municipio, ¿no? Que realmente está acompañando en cada uno de los detalles para que todo sea un espectáculo para todos los espectadores que aquí hoy han venido a darse cita, ¿no? La verdad que un récord de autos inscritos que el año pasado tuvimos menor cantidad, esto habla de que, bueno, cada año a año vamos a tener que superarnos para poder brindarle a estos equipos de carreras que vienen una buena estadía, porque la verdad que no se llevan de la calidez de la gente de Quilino, el lugar, el balneario, que es algo muy bonito con todas las comodidades, y bueno, esto implica un movimiento en nuestra localidad muy grande, y además un espectáculo que no todos los días lo tenemos. Es un desafío enorme, algo que por ahí en una localidad tan pequeña teníamos que esforzarnos para estar a la altura de lo mejor de otras ciudades, pero la verdad que, como usted lo dijo, el boca a boca de los pilotos fue la alegría de ver que realmente todo lo que pusimos a disposición fue satisfactorio para ellos, y lo muestra hoy en la cantidad de autos que han venido, que gente que ha venido por primera vez porque no quería perderse el rally de Quilino. Así que, bueno, estaremos trabajando ya para otra fecha más del año que viene, seguramente. Mañana va a ser toda una fiesta, el día, creo que ya está todo dado para que el clima también acompañe. Así que, y el público, como usted lo decía también, al agradecerle el saber que con prudencia todo se desarrolla en total normalidad, y han podido disfrutar de estos autos que hoy han dado una vueltita cortita y no tanta velocidad, pero ya mañana seguramente vamos a tener que andar con más cuidado. Que por supuesto esto también se puede dar gracias al trabajo mancomunado con los medios, que ustedes cumplen una función importante, no solamente de transmitir todo esto, sino también de impulsar la seguridad en todo esto que del espectáculo, que es un deporte de alto riesgo. La verdad que agradezco a ustedes el trabajo este que estamos realizando con todos en nuestra comunidad.